de Víctor Heredia, Coraje. Vamos a entrar en un tema bastante urticante y que tiene plena vigencia en muchos lugares, ¿no? Que es la imposición de una reforma laboral descaradamente y que, bueno, con una connivencia estatal, sindical y empresarial nunca antes vista. Hace más o menos 15 días, un poquito más, charlamos con un compañero de la terminal Baxa, terminal portuaria de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿nos escuchas? Buenas noches, te escucho un poquito bajo. Bueno, ahí le pedimos a la operadora que nos levante un poco el retorno. ¿Ahí nos escuchas bien? Ahí un poquito mejor, sí. Bueno, okay. Martín, contanos, ¿cómo está la situación en la terminal? Supe que iban a haber algunas medidas de movilización, corte a la entrada del el ingreso a las terminales. ¿Cómo está la situación, Martín? Bueno, actualmente el 29 de septiembre hubo un fallo judicial donde el juzgado contencioso administrativo número 1 del juez Regueira dio un fallo contundente a favor de los trabajadores, dejando sin efecto las actas que firmaron los gremios con el Estado, donde nos condenaba a la precarización. El fallo del juez también lo que dice que le pide igualdad de condiciones para las tres terminales portuarias y donde niega todo tipo de monopolio de la carga, o sea, que se tiene que repartir la carga en el puerto de Buenos Aires, las tres terminales. Claro. Fue un fallo de la justicia, de primera instancia. El Estado Nacional, sin acatar este fallo, ¿no? Se pasa por arriba el fallo, desoye y le extiende a las otras dos terminales hasta el año 2024, dejando afuera a la terminal Baxa. Esto va en contra del fallo del juez. El juez fue muy claro. Claro. En el fallo, extiende las tres terminales por igual en cantidad de años o se va a una licitación internacional. El gobierno desoye el fallo de la justicia y por resolución del Ministerio de Transporte le extiende a las otras dos terminales, dejando afuera la terminal 5 Baxa. Claro. Bueno, hicimos una medida, un bloqueo de terminales, una asamblea. Los abogados de la empresa también denunciaron esta maniobra. Y en el día de ayer, el juez de primera instancia cede, dándole el derecho de apelación al Ministerio de Transporte. Porque en el expediente, en el juicio, es Baxa contra la AGP y el Ministerio de Transporte. Claro. Pero solo le da la apelación a lo que vendría a ser el Ministerio de Transporte, no AGP. Bueno, ahora fue a la Cámara de Apelaciones por este fallo del juez Regueira, del juzgado número 1. Sí. Y bueno, estamos esperando el fallo de la justicia. Creemos que jurídicamente el Estado no tiene argumentos para que le nieguen la cautelar a la empresa y dar lugar a la apelación. Claro. Bueno, estamos esperando. ¿Y eso qué significaría, Martín, que ponele que también que sería un retroceso de la parte judicial? Sí, no, igual es una causa bastante escabrosa. Si uno no está diariamente ahí con la causa, medio que es un trabalenco, ¿no? Pero claro. En síntesis, el juez de primera instancia le da razón a los trabajadores. Rompe todas las actas que firmaron los gremios con el Estado, pide igualdad de condiciones para las tres terminales, favoreciendo a los trabajadores, el juez, pero es un fallo de primera instancia. Queda una instancia más, digamos, que las que pueden acudir las partes, o sea, el Estado Nacional niega este fallo, dice que no está bien lo que falla el juez Regueira, entonces va una instancia más que se llama apelación. En la apelación se juntan en la Cámara de Apelación se juntan tres jueces y van a decidir si el fallo de primera instancia está bien dado o está mal dado. Cabe recordar que esta Cámara de Apelaciones anteriormente ya nos dio la razón a los trabajadores porque ya falló anteriormente en una medida cautelar diciendo que fue un acto de corrupción lo que hicieron. Claro. Fue hecho a espalda de los trabajadores y va a la misma Cámara de apelaciones. Son pasos jurídicos que lamentablemente tenemos que caminar. Pero bueno, todavía falta. Y sí. Estamos ahí. Y bueno, y la empresa en sí, Baxa, Buenos Aires Container, ¿qué papel juega? ¿Qué papel está jugando acá? También sí, la empresa se quiere quedar dentro del puerto de Buenos Aires, es una empresa de capital chino. Sí. Y con acciones de la empresa de Hong Kong, o sea, inglesa, ¿bien? Sí. Tiene puertos en todas partes del mundo y el único puerto del Cono Sur que tiene es el puerto de Buenos Aires y creemos que lo está defendiendo, ¿eh? La empresa. Igual nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, que son los puestos de trabajo dentro de la terminal. Claro. La empresa puso un estudio muy fuerte, es el estudio Dromi. Dromi. Dromi. Menos Dromi. El ministro de Obras Públicas de la época de Menem. Sí, nada menos. Sí. Es un estudio bastante picante, digamos, lo que es el ambiente jurídico. Sí. Que la empresa está poniendo todas las fichas para quedarse, ¿no? Claro. Para quedarse en el país. Pero nosotros defendemos los puestos de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No defendemos la empresa. Si la empresa sigue, seguimos trabajando. Pero el plan del gobierno sigue siendo el mismo, porque fue el Estado el que apeló el fallo del juez. Claro. Fue el Estado el que fue contra el fallo del juez, que fue muy claro. Las actas de traspaso de tercerización y precarización se rompen y existiendo las tres terminales por igual. O sea, tiene que haber igualdad de condiciones para las tres terminales portuarias. Claro. El Ministerio de Transporte lo desoye, extendiendo solamente las dos terminales. Y en la terminal 5, Baxa la ignora, como que no existe. O sea, la asociación de los trabajadores para el gobierno no existe. Claro. Ahora, Martín, en la charla anterior no me quedó claro, ¿ustedes no están trabajando o sí están trabajando? La empresa está totalmente parada, no hay nada. Ajá. No hay trabajo, hay mercadería que está, pero está judicializada. Claro. Hay contenedores ahí que sale uno cada tanto, pero no hay trabajo, ¿no? Claro. Están totalmente paradas hace 6 meses porque no entran buques. Sí. Porque los buques que entraban el shoring, digamos, las líneas marítimas, sí, para la gente que no conoce mucho del tema, es como líneas de colectivo, tendrían a ser. Claro. Pero bueno, es el shoring que trabajó con la empresa Baxa, es todas las navieras que hacen la parte de Asia, no están entrando, pero se fueron a la otra terminal, digamos, la portuaria de al lado. En el puerto de Buenos Aires hay 4 espigones, digamos, sí, y son empresas privadas y cada muelle tiene su empresa. Uh-huh. Así que la empresa no está trabajando, los trabajadores estamos yendo a hacer guardias por alguna emergencia 2-3 veces por semana, pero bueno, se nos paga el salario completo, con producción y todo, uh-huh, con sin hora extra, sin nada, ¿no? Pero bueno, el salario básico, con producción y actividad, se paga la totalidad, ¿no? No es que estamos cobrando menos, ni mucho menos. Claro. Y ahí, lo cobramos y las horas extras, ¿no? Porque no hay trabajo. Claro. Lo que te pregunto, digamos, la cantidad eran como 600 o 800 familias, 800. ¿No? 800. 800 familias. Y ahí estamos hablando de que de maquinistas, gruistas, de estibadores, ajá, camioneros, el área de mantenimiento, soldadores, claro, todo, mecánicos, electricistas, todo. Claro, o sea, todo. Mano de obra muy calificada. Ajá. Con 30 años de antigüedad, 25 años de antigüedad. Eso te quería preguntar, las antigüedades, gente de muchos años, ¿no es cierto? Y el promedio son 20 años. Claro. Más, un promedio de 15, 20 años. Hay gente que la mayoría tiene 25, 30, hasta 40 años de antigüedad. Uh-huh. Ahora, esta medida que se toma, ¿no es porque haya habido, no es porque haya habido una merma en las exportaciones? Porque por lo que nosotros hemos entendido, ha aumentado todo, por lo menos desde acá en Mendoza. La industria vitivinícola ha aumentado considerablemente las exportaciones con salida por Buenos Aires. Sí. Me imagino en otros lugares también. Y, o sea, que no ha sido por una... O sea, lo que se quiere tratar ahí es de concentrar más en las otras dos empresas. Es una concentración de la carga, un monopolio de la carga. Sí. El trabajo que había en 3 empresas se quiere hacer en 2 claro, empresas. Y con el personal de 2 empresas, no de 3. De las 3. Bueno, a nivel mundial hay una concentración de la carga. Sí. Está colapsando el puerto de Los Ángeles. A nivel mundial se está dando esto de la concentración de la carga. Es un problema económico a nivel mundial. está jugando China muy fuerte también ahí en el Mundial. Claro. Que son intereses de grandes potencias, ¿no? Que, sí. La Merck, que es la compañía número uno a nivel mundial, que tiene una terminal portuaria en el puerto de Buenos Aires, que tiene, es una compañía de Dinamarca, danesa, tiene buques propios, tiene la marca de contenedores propios, tiene puertos propios, y le maneja la Marina de Estados Unidos. Claro. Gente... Sí, grosa. Son... Nivel de gente pesada. Claro, son grosos de... Gente grosa que, bueno, sí, se están peleando la economía del mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, acá en Buenos Aires la concentración de la carga, está jugando también el puerto de La Plata, hay varios factores. Pero bueno, sí, nosotros seguimos, sí, más o menos... seguimos definiendo los puestos de trabajo dentro de la empresa. Claro. La postura hasta el día de hoy. Y bueno, ustedes, me decías la otra vuelta que se manejaban con la asamblea, se decidió todo en la asamblea, el sindicato por supuesto jugó para el Estado y para las otras empresas. Claro, es un cuerpo de delegados con asambleas generales, sí, solo muy pocos dirigentes sindicales están apoyando esta medida y estamos yendo contra viento y marea, ¿no? Claro. Estamos yendo también contra el gobierno. Estamos yendo contra todo el mundo, digamos, los funcionarios, claro, del gobierno, contra las políticas del Estado, funcionarios, ministros, y estamos yendo contra todos, solo. Por ahora venimos bien, pero bueno, seguimos firmes esperando el fallo de la Cámara de Apelación. Hicimos todas nuestras presentaciones como trabajadores, nuestros argumentos, están todas las cartas jugadas, digamos, estamos, claro, esperando la Cámara de Apelación deje firme el fallo, el juzgado número uno del juez Regueira, que deje firme el fallo, deje firme la medida cautelar, para esa forma ya, yo creo que el juez actuar de oficio, porque lo que hizo el Ministerio de Transporte está fuera de la ley. Claro. El Ministerio de Transporte desoyó un fallo en un juez federal y extendió concesiones cuando no estaba permitido. Claro. Tendrían que haber prorrogado por lo menos la decisión esa. Y bueno, creo que lo hemos charlado también la otra vez. El resto de los trabajadores de la zona portuaria, con respecto a ustedes, ¿cómo hay apoyo, hay solidaridad, hay no, acciones no, comunes, no? Hay un apoyo generalizado, pero hay varios trabajadores que han solidarizado con nosotros. No es la gran mayoría, pero varios han solidarizado. Nosotros en su momento lo que planteamos que lo nuestro era un laboratorio, ¿no? Porque claro, si pasaba la precarización con los trabajadores de Terminal 5, después iban a ir por todos los trabajadores de todo el puerto de Buenos Aires. Claro. Eso nos planteamos nosotros en el primer momento, que si perdíamos nosotros, perdían todos. Pero bueno, hay varios compañeros que nos están apoyando, además terminales. No es un gran grupo mayoritario, pero hay. Claro. Hay delegados, están apoyando la causa. Está bien, eso es importante, ¿no? Sabemos, está bien, aparte, bueno, me imagino que mediáticamente le deben bombardear. Nosotros no recibimos noticias de estos conflictos, de estas situaciones conflictivas. Tienen que ser muy notorias quizás para que se conozca acá en el interior. El único medio de comunicación que cubrió fue TN con el periodista Bonelli, Marcelo Bonelli, hizo varias denuncias, pero sí, no hay, de parte del periodismo hay un silencio. Han puesto candado a no difundir conflictos de miedo, claro, porque hemos golpeado puertas todavía así por haber y no hubo caso. Es que debe haber ahí atrás de todo ese negocio, ¿no? Debe haber una, no digo mafia, pero sí un entramado ahí de funcionario público, burócrata del Estado desde siempre. A nosotros nos han dicho que sí, pero no hay pruebas, no hay nada. Claro. Pues nosotros nos imaginamos que sí. Bueno, la Cámara de Casación, sí, en el anterior fallo, la Cámara de Casación número 4, cuando nos da en el mes de mayo la falla a favor de los trabajadores, hace una denuncia a la Cámara de Casación, que fue un acto de corrupción, claro, una denuncia. Y el juez Regueira en el último fallo también da a entender que fue un acto de corrupción. Sí, sí, en sí. Plena pandemia, precarizar 800 trabajadores a espaldas de los trabajadores, claro, la justicia lo denuncia como un acto de corrupción. pero bueno, estamos en Argentina, sí. Puede pasar cualquier y así, cosa. Y así está. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos que usted, bueno, aparte de esperar ese fallo de la apelación, que tienen previsto? Estamos en estado de alerta y movilización. Nosotros estamos convencidos de la justicia. Bueno, hay que esforzar a la justicia, ¿no? Claro. Nosotros, la justicia falló a favor nuestro porque nosotros nos movimos, hicimos presentaciones de todo tipo, hemos caminado juzgados y estamos en alerta y movilización. Alerta. Ante cualquier ataque del Estado, nosotros vamos a salir a movilizarnos, a hacer todas medidas de acciones gremiales directas que sean necesarias, siempre y cuando para salvaguardar los 800 puestos de trabajo. Claro. Ese es nuestro objetivo. Indudablemente. Ese es nuestro objetivo. O sea, porque incluso la oferta laboral que ustedes recibieron significaba precarizarlos, ¿no? O sea, era terciarizados, precarizados, claro. Y en comparación de un salario de hoy en día, era un 30% del salario, claro, que ganamos hoy en día. Hoy las condiciones de ser terciarizado y sin ninguna garantía de mantención de la fuente de trabajo. Y bueno, con un premio dividido en 12 meses que nos querían dar, que no alcanzaba ni cubrir la canasta básica familiar de una familia tipo, claro, matrimonio y dos hijos. Era condenarnos a la precarización laboral, sí, sí, sí, y dejar fuera del sistema laboral un montón de gente, porque... Claro, porque tampoco, con 45 años es viejo para encontrar trabajo y joven para, claro, jubilarse. Sí. Era una situación bastante caótica. Hay compañeros con depresión, un compañero después con ACV. Claro. Se están llevando la situación de 6 meses cobrando la mitad del sueldo. Los compañeros endeudados, sin poder pagar las cuentas, con inflación del 50%. Así lo que hicieron fue... grave. Y sí, ha ofendido la familia. Indudablemente, cuando falla el trabajo empieza a fallar todo. Bueno, Martín, la verdad que bueno, gracias por mantenernos al tanto de la situación ahí. Sabemos que es una situación difícil, y que por lo que veo no tiene una resolución muy fácil, porque si no ya hubieran tomado carta en el asunto, hubieran resuelto para... ¿Cuánto decís que llevan 6 meses o más? Más llevan, ¿no es cierto? El conflicto lleva un año y medio de conflicto. Claro, un año y medio. Trabajando de esta manera, sin trabajo, digamos 6 meses. Claro. Y bueno, ya creemos que estamos en etapa de definición. Exacto. Estamos en etapa de definición, uh-huh, porque ya está... No pueden desoyer un fallo de la Cámara de Apelaciones, claro, no pueden obviarlo el Estado Nacional. No, claro, puede. Si no, ya se convierte en desacato. No están acatando un fallo de la Cámara de Apelación. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos en Argentina, puede pasar bueno, cualquier cosa. Pero en Argentina están los trabajadores que también pelean, como ustedes, así sí, que sí, bueno, puede ser. Vamos a seguir hasta el final. Indudablemente. Estamos convencidos que vamos por buen camino, vamos a llegar a buen puerto y estamos convencidos que la vamos a ganar, así que... Pero muy bien. Bueno, Martín, desde acá nuestra solidaridad, la difusión, que es un poco, digamos, lo que podemos aportar, y esperemos que todo salga mejor para ustedes y bueno, que puedan mantener la fuente de empleo y bueno, y recuperar el tiempo perdido. Muchísimas gracias. Déjame acordarme de los trabajadores de la TAM, de la aeronáutico, sí, que sufrió una represión ahí. Ajá. Estuvimos viendo unos videos que sufrieron ahí en el aeroparque una represión de parte de la fuerza de seguridad, que está en una situación también los muchachos de la TAM. Sí. Un cierre de la empresa, están bastante complicados los muchachos, así que... Bueno, vamos a tratar para encontrarnos con tal. Bueno, y bueno, también nuestra solidaridad con ellos, ¿no? Bueno, un abrazo, Martín, esperemos... Gracias por llamar como siempre y por preocuparse por los trabajadores, que son muy pocos los medios que se preocupan. Pero muy bien, bueno. Un abrazo, compañero, que muy esté amable, bien. Gracias por llamar. Bueno, buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Martín, trabajador de la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires, conocido como BAXA, Buenos Aires Container Terminal Service S.A. Bueno, una situación que ya que lleva un año y medio, 6 meses con trabajo solamente de mantenimiento y guardias ante eventuales dificultades que pueda haber con el material que está depositado en esa terminal, en esos depósitos, y bueno, con una espada de Damocles, que significa desocupación, despidos de 800 trabajadores, 800 familias que dependen, muchos con muchos años de antigüedad, del trabajo en esa terminal. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa, que encienda la voz del pueblo.